Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. ¿Cómo están, hermanos y hermanas de América Latina, el Caribe y el mundo? Ayer en Honduras, en cadena nacional a las 9 y 10 de la noche, el gobierno golpista restablece el toque de queda a partir de las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana, con el argumento de que se han anunciado disturbios en varios puntos del país. Hay que precisar que hoy y mañana se realizarán movilizaciones en todo el país de manera pacífica, pidiendo el rechazo al golpe de Estado en Honduras y que se restituya al presidente constitucional Manuel Zelaya. Por otra parte, la policía anuncia que actuará con fuerza y que cuentan con el Ministerio Público para acusar a quienes cometen el delito de entorpecer el orden. Así comenzamos esta primera edición de Aler Contacto Sur. Conéctese de lunes a viernes con las voces del continente. Contacto Sur. Y el presidente de facto Roberto Micheletti dice estar dispuesto a renunciar para evitar un baño de sangre, pero con la condición de que no regrese Manuel Zelaya. Y este fin de semana volverán a sentarse las delegaciones del presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, y del gobierno de facto, Roberto Micheletti. En Costa Rica ya se preparan los detalles con el apoyo de la comunidad internacional. Vámonos ahora con Sonia Jiménez desde Radio Santa Clara. Te escuchamos. Saludos, compañeros y amigos y amigas que nos escuchan en diferentes rincones de nuestra patria grande. Este miércoles, en el tradicional Consejo de Gobierno, el canciller Bruno Stagno adelantó que nuestro país inició preparativos para la segunda etapa del diálogo entre los representantes del presidente de puesto de Honduras, Manuel Zelaya, y el gobernante de facto, Roberto Micheletti. La reunión, en la cual el presidente costarricense Óscar Arias juega el papel de mediador, se desarrollará en la casa de habitación del mandatario. El canciller Stagno también se mostró satisfecho por el apoyo de la comunidad internacional a la gestión de nuestro país en el conflicto hondureño. En primer lugar, estamos finiquitando los preparativos para la reunión que está prevista para este sábado, eventualmente extendiéndose al domingo. Hemos estado en contacto con ambas partes de una manera que sea oportuna, necesaria y apropiada para obviamente asegurarnos la participación de ambas delegaciones, recabando información en torno a cómo estarán integradas las horas de arribo, los medios por los cuales estarían llegando, pero también hablando con ambas partes sobre la agenda, los temas a tratar. Creemos que ciertamente se están dando cada vez más muestras de apoyo a la mediación. Ya es clara la posición del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, inclusive con una llamada telefónica al presidente Arias y la manifestación de que la ONU está dispuesta a apoyar la mediación en la medida que el mediador lo estime conveniente. Tenemos obviamente el apoyo de la Unión Europea, tenemos el apoyo del Grupo de Río, tenemos el apoyo del SICA, tenemos el apoyo también de la OEA. O sea, aquí hay un apoyo, diría yo, prácticamente unánime. El ambiente se mantiene tenso y expectante, ya que esta semana el presidente constitucional hondureño, Manuel Zelaya, dijo que si no se facilitaba su retorno, daría por fracasado el proceso de diálogo que dirige Óscar Arias. El martes, representantes del presidente de facto de Honduras vinieron de improviso a nuestro país para preparar detalles relacionados con el diálogo sobre el conflicto. El grupo, liderado por el asesor político Arturo Corrales, estuvo poco menos de 2 horas en base 2 del Aeropuerto Internacional Juan Santa María, donde lo recibió el canciller costarricense y el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias. Arias Sánchez informó que se trataron temas diversos de cara a la segunda ronda de diálogo. Desde Radio Santa Clara y para Aler Contacto Sur, les informó Sonia Jiménez. Muchas gracias por la información, Sonia. 200 años del primer grito de independencia se conmemoran hoy en La Paz, Bolivia. Pero mientras este país festeja su primer intento de libertad de España en Honduras, las organizaciones sociales siguen resistiendo a la represión del gobierno de facto. Vámonos con los detalles hasta Bolivia con Nancy Bacaflor desde Herbol. Te escuchamos. Gracias, buenos días América Latina. Efectivamente, el Bicentenario de América Latina se celebra ya en la sede de gobierno en la ciudad de La Paz. Llegaron tres presidentes de Estado, Rafael Correa de Ecuador, Fernando Lugo de Paraguay y Hugo Chávez de Venezuela a participar de todos los actos conmemorativos de esta gesta libertaria que todas sus actividades concentran ahora en la sede de gobierno. En este preciso momento, por ejemplo, en el centro mismo de la sede de gobierno en la ciudad de La Paz, se realiza una ceremonia interreligiosa. Ahí está nuestra unidad móvil con Eddie Andrade Valdés. Gracias, efectivamente, buenos días a la audiencia de toda América Latina. Estamos efectivamente en la Plaza Murillo, donde ha concluido ya la ceremonia interreligiosa con mucho retraso. Esta ceremonia debe haberse desarrollado a partir de las 7 de la mañana. Sin embargo, esta recién se ha llevado a las 8. Y estamos ya con esa conclusión. Es el presidente de la República quien ya ha ingresado al Palacio de Gobierno para desayunar con los invitados especiales. Posteriormente a esta ceremonia, lo que se va a desarrollar es un desfile, una parada militar bolivariana con presencia de los invitados especiales. Eso es lo que acontece a las 3 de la mañana en la Plaza Murillo, centro del poder político de Bolivia. Con ese informe, referencia de Central. Gracias, Eddie. Entre tanto, el presidente de la República, Evo Morales Ayma, en una sesión de honor del Congreso Nacional Boliviano en la jornada de ayer, manifestaba que pese a los 200 años de liberación, de libertad contra el colonialismo, aún no se ha logrado todavía la igualdad que se espera en los pueblos de América Latina. Que todavía, seguramente, en ese momento trataron de consolidar después con la Acta de la Independencia. Ha habido seguramente muchos engaños para quienes buscaron la igualdad. No se acabaron con las haciendas, no se acabaron con los terratenientes. Y después de la República, sigue una larga lucha, sobre todo por esta igualdad que quisieran. Personalmente sueño que tarde o temprano haya esa igualdad de todos los bolivianos y bolivianos. Ya después de la República, Saratevica, se planteó la eliminación del pongiaje. Otro indígena. Morales destacó los movimientos indígenas de sublevación, la lucha de los criollos, los blancos y los mestizos por la independencia de Bolivia. La información desde Bolivia, volvemos hasta Quito, Ecuador. Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Y en Uruguay se enciende la polémica luego de las declaraciones del candidato Luis Alberto Lacalle del Partido Nacional, quien postulará para las próximas elecciones en Uruguay. El candidato aconsejó a los empresarios esperar hasta diciembre para invertir en Uruguay. La información con Marcelo Zurita. Te escuchamos, Marcelo. Gracias, buenos días. El expresidente Luis Alberto Lacalle instaló la polémica en Uruguay. Lacalle, ahora candidato por el Partido Nacional para las próximas elecciones, aconsejó a los empresarios esperar hasta diciembre para invertir en este país y advirtió que la legislación del gobierno actual pone un signo de interrogación sobre el derecho de propiedad. Danilo Astori, quien acompaña la fórmula de la izquierda para el próximo gobierno, salió al cruce de estas afirmaciones y recordó que fue durante su gobierno, el gobierno de Lacalle, donde se violó gravemente la propiedad privada de recursos financieros. Astori, quien fuera ministro de Economía del actual gobierno, respondió por El Espectador Radio. Que nadie piense que esto va a cuestionar el derecho a propiedad, que nadie lo piense. Y por otra parte, este candidato, doctor Luis Alberto Lacalle del Partido Nacional, que aparece hoy tan preocupado por preservar el derecho de propiedad, ¿recuerda la violación muy grave que hubo al derecho de propiedad y al derecho de los ahorristas de los bancos que se vendieron de mala manera durante su gobierno. Eso sí que fue un ataque a la propiedad privada, en este caso de recursos financieros. Eso fue un desmedro impresionante para el prestigio internacional del país. Los empresarios nacionales y argentinos, invitados por el gobierno esta semana, coinciden en señalar que hubo una buena gestión en Uruguay. La oposición, en cambio, advierte que, si hay resultados favorables, estos coincidieron con el entorno, con el contexto internacional que fue bastante bueno. Por eso, amigos de Contacto Sur, unos festejan los triunfos del gobierno y otros aseguran que, con la bonanza que hubo, a cualquiera le habría ido bien. Marcelo Zurita, Contacto Sur, Uruguay. Muchas gracias, Marcelo, por esa información. Y en Cusco, Perú, se reportan 51 casos de gripe AH1N1. Vámonos con los detalles, gracias a Abraham Mejía, de la red Quechua Satelital. Vamos a retomar nuevamente la comunicación aquí en los estudios centrales de Quito, Ecuador. ¿Golpe de estado técnico para el presidente Mauricio Funes? Así opinan abogados independientes, pues en El Salvador aún no se nombra fiscal general de la nación, procurador y magistrados. Isabel Cortés, desde Arpas, escuchamos. Buen día, Carlos, y a quienes nos escuchan en todo el continente. Desde El Salvador les contamos que abogados independientes han calificado la actual situación política salvadoreña como un golpe de estado técnico, esto tras el retraso de 2 meses en la elección del fiscal general de la República Salvadoreña, 2 semanas sin magistrados de la Corte Suprema de Justicia y 1 semana sin elegir al procurador general de la República. Según explica el jurista Mauricio Santamaría, lo que en El Salvador pasa es una estrategia política para desestabilizar la recién instalada gestión del presidente de izquierda Mauricio Funes. En todo caso, asegura que ello está siendo orquestado desde el Parlamento Nacional, instancia compuesta en su mayoría por diputados de la derecha tradicional salvadoreña. Queremos entender que el retraso de la elección de estos funcionarios no se debe a que se está gestando por los diputados de la derecha parlamentaria un golpe de Estado al gobierno constitucional electo por el pueblo el 15 de marzo del presente año, como ha sucedido en el país de Honduras, sino que se debe a que están realizando una seria evaluación de los mejores profesionales del derecho para ocupar tales cargos. Los juristas salvadoreños organizados en sindicatos afirman que si para esta semana los diputados y diputadas no eligen a los administradores de justicia, promoverán un acto de desobediencia civil, amparado en el artículo 87 de la Constitución de la República Salvadoreña, el cual hace referencia al derecho a la insurrección que tienen los pueblos. Esta es la información que tenemos desde El Salvador. En ARPA Satelitales informó para leer Contacto Sur, Isabel Cortés. Y ahora sí retomamos la comunicación con Abraham Mejía. Adelante, Abraham. Napai kuywaykpana ikuna llapan Latinoamérica uyarnikunapaj kaymi Contacto Sur willakuy. Preocupación en la ciudad del Cusco por el caso de la influencia AH1N1, porque hasta el momento se encuentra confirmado 51 casos en el departamento del Cusco. El médico Fernando Pérez Fasabi, director ejecutivo de Inteligencia Sanitaria de la Dirección Regional de Salud Cusco, ha confirmado para ayer casos positivos de la influenza AH1N1. Se han incrementado a 51 casos y hasta el momento existen 190 casos sospechosos, de las cuales 76 se encuentran descartados, cuyos pacientes están con aislamiento domiciliario por prescripción médica. El problema no puede controlarse dado que el virus está con nosotros y es posible que quede al igual que la influenza estacionaria, señaló así el representante de la Dirección Regional de Salud. Y Cusco, después de la ciudad de Lima y Callao, sería la región con más casos con esta influenza. Por otro lado, por estos motivos, el Ministerio de Educación dispone en su artículo primero que se suspenden las labores y se entren a vacaciones desde el 15 al 31 de julio. Artículo primero, disponer excepcionalmente que la ejecución del periodo vacacional escolar correspondiente al presente año de las instituciones educativas públicas y privadas de educación básica se cumplan del 15 al 31 de julio del 2009. Las autoridades educativas deben reprogramar sus actividades establecidas para el periodo 2009. Y por otro lado, en el artículo segundo, la Dirección Regional de Educación de Unidad de Gestión Educativa Local e instituciones educativas están obligadas a supervisar el cumplimiento del dispuesto de la presente resolución bajo responsabilidad. Estas son las informaciones para Contacto Sur, informó Abraham Augusto Mejía desde Radio La Salle, Cusco, Perú. Y así vamos cerrando esta primera edición de Aler Contacto Sur. Compartimos la información de Dina Mesa, quien nos escribe desde Honduras. Unas horas después de la cadena del gobierno de facto anunciando el toque de queda, la casa del señor Julio César Dubón fue asaltada por hombres armados, quienes le golpearon salvajemente a él y a sus hijos. Y enseguida procedieron a registrar su casa, ubicada en Tegucigalpa. El señor Julio César Dubón es hermano de la ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Sonia Marlina Dubón, quien es la esposa de Enrique Flores Lanza, ministro de la presidencia del gobierno de Manuel Zelaya Rosales. Estaremos dando toda la información de lo que acontece en estos dos días de paro nacional decretados por las organizaciones sociales de manera pacífica en Honduras. Con permiso. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur, en el mundo desde nuestro mundo.